Qué frío siento el piso, sobre todo cuando tengo los huesos rotos y gasas impermeables en la piel. Quisiera desangrarme poco a poco e irme por la coladera al abismo infernal. La próxima vez que salga, traeré mi propia anestesia. Una de bolsillo que combine con mi maquillaje. ¿Quién fue el secuestrador de toda la bondad humana? Nadie quiere ser bueno ni héroe en estos días. Y los fornidos solo sirven para rescatar borrachos de las cantinas. O sacarlos de los hoteles con más pérdidas que en los casinos. Ya pasaron tres ratones sobre mí y vi una cucaracha del tamaño de mi lengua. No distingo mi sangre del agua estancada en los baches de la calle. No sé si me estoy vaciando o si por el contrario me estoy llenando. Muertos de madrugada, somos los más desdichados, trasnochándonos para sobrevivir. Y lo peor es que ni tenía pensado salir cuando me sacaron de la ducha para matarme. ¡Qué fría está la plancha! Sobre todo cuando la dan a una por muerta, porque no puede hablar con la mandíbula rota. Y más fría es mi descripción, vacía como una ficha de pago. Mis cicatrices valen más que mi nombre, que se dio a la fuga. Cero amputaciones, cero desprendimientos, señales de violación que fueron más allá de los límites de la vida. Me he quedado sin domicilio, pero adopto el nombre de la calle donde me encontraron. Soy una más destinada al irreconocimiento. Y me toman una foto más, la que dirá que me enterraron en la fosa común. También sobrepoblada, que se abre todos los lunes en un colectivo funeral. ¡Qué fríos están los cuerpos de mis vecinos! Sobre todo cuando me entierran en la pedacería cadavérica anónima. Las anémicas fuerzas que tienen esos cuerpos prometen venganza por igual. ¡Qué cálido es nuestro nacimiento! Y qué fría es la muerte. Me he quedado con los ojos abiertos, sin saber que para los gusanos de tantos muertos son un manjar. Como los peritos se ahorraron las oraciones. No sé a dónde voy a dar. Qué frío. Alina Pulán.